se me pudo efectuar. Yo tenía un viaje para Venezuela, pero nunca se me pudo efectuar. Ahora me dicen que todo el que va lo coge la guardia y allá lo condena. Antes que este caso me vaya a pasar, yo mejor me quedo tranquilo en mi tierra. Nunca me gustan de escondido, por eso es que no voy a Venezuela. A mí nunca me gustan de escondido, por eso es que no voy a Venezuela. Aquí me gano lo correspondido, estoy en mi patria y no en tierra ajena. Con lo que me gano mantengo mis feos, yo tengo mis vicios y algo me queda. Por irme para tierras extranjeras, yo no me separo de mi nación. Por irme para tierras extranjeras, yo por la plata no tengo ambición. Y aquí también me gano la moneda. Es que pobre es pobre, donde quiera que llega, no importa que diario se gane un millón. We'll be right back.